venganza será terrible. Estamos transmitiendo desde España, en la ciudad de Madrid, más precisamente en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo 100. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo desde aquí a las 9:30 de la noche, hora de España. Uh-huh. Y se transmite en Argentina a la medianoche, como siempre, por Radio del Plata. Y también por Radio del Plata. Y desde Madrid le mandamos un saludo y agradecimiento a nuestro querido amigo Mariano Recalde. Al PAI, un gran abrazo. Muy bien, le decimos al público presente que verán que hay una caja roja en el centro. ¡Ay, mismo, qué miedo! Y al borde del escenario, que está puesta, ¿para qué? Bueno, puesto, ya nos imaginamos. Para invocar. No, señor, no es que se imagina, para depositar mensajes allí. Con pedidos para el Sordogan, con pedidos para los Reyes Magos, con felicitaciones. Reflexiones acerca del mundo. Muy bien, saludos. Opiniones siempre favorables para este programa, etc. Voces de aliento, tales como sí. Bravo, yeah. Bien va. Sí, bien. Y así. Señores, hablaremos inmediatamente de lunas milagrosas. El príncipe Habib ibn Malek, que tenía un ejército de 20.000 hombres, que era sabio y que estaba enterado de las facultades de Mahoma, quiso conocerlo. Cuando el profeta llegó hasta él, el príncipe pidió que le realizara algún milagro para convencerlo acerca de sus potestades. El primer milagro que el príncipe pidió fue que Mahoma adivinara qué tenía en su tienda. Mahoma respondió que Habib escondía allí a su hija, Sathila, que era sorda, muda, paralítica y ciega, pero que en ese instante había abandonado sus padecimientos. Habib, emocionado, vio que su hija había recuperado la salud. Pero el segundo milagro pedido por Habib fue el que nos interesa. Según se cuenta, se trataba de que Mahoma cubriera el cielo de mediodía con oscuridad y que obligara a la luna a descender y posarse sobre el techo de la Kaaba. A la llamada del profeta, una oscuridad cubrió la luz del día. Se vio entonces a la luna apartarse de su curso y errar por el firmamento. Por el irresistible poder que emanaba de Mahoma, fue traída de los cielos y depositaban al techo de la Kaaba. La luna dio entonces 7 vueltas en torno al templo, a la manera de los peregrinos, que tienen que dar 7 vueltas alrededor de la piedra. Y después de hacerle al profeta una profunda reverencia, me refiero a la luna, ¿no? Claro. Se detuvo ante él con un ligero movimiento de balanceo. Más aún, el profeta obligó a la luna a entrar por la manga derecha de su manto y salir por la izquierda y dividirse entonces en 2 hemisferios, uno yendo hacia el este y el otro hacia el oeste, para encontrarse luego en el centro del firmamento, reuniéndose en un redondo y glorioso astro. Bueno, Habib quedó convencido. Y se convirtió junto con 470 habitantes de la Meca. Ajá. No parecen tantos. Vamos. Si se tiene en cuenta el carácter exorbitante del milagro que se realiza. Sí, claro. Pero hay gente a la que le cuesta mucho convencerse. Algunos pueblos han considerado posible empujar la luna y con ella empujar el tiempo. Los nativos de Nueva Guinea calculaban los meses por la luna. Y se ha sabido que algunos que arrojaban piedras y cantos a la luna con la idea de acelerar su proceso y acortar así el tiempo de sí. la vuelta de sus compañeros que iban a las plantaciones a trabajar, conseguían su propósito. En los mitos griegos, las brujas de Tesalia se jactaban de poder, por medio de sus encantamientos, hacer descender a la luna hasta la tierra, o también, por el contrario, alejarla de tal modo que desapareciera de la vista de los hombres. Pero quien tenía verdaderos poderes sobre la luna era Zeus, el príncipe de los dioses. Hay un episodio mítico que es conocido como la rebelión de los gigantes. Son momentos inaugurales de los mitos clásicos. Graves cuenta que, enfurecidos estos hombres porque Zeus había encerrado en el Tártaro a sus hermanos los titanes, pues los gigantes, por mejor decir, altos y terribles, con barbas y largas melenas y colas de serpiente en vez de pies, organizaron un asalto al cielo, al Olimpo. Estos gigantes eran 24 y sin previo aviso tomaron rocas y las lanzaron hacia arriba tratando de destruir la morada de los dioses. La diosa Hera profetizó amargamente que los gigantes nunca podrían ser matados por ningún dios, sino solo por un mortal con piel de león, y que incluso ese mortal no podría hacer nada a menos que se adelantase al enemigo al encontrar una hierba de la invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. Zeus fue enseguida a consultar con Atenea y la envió a informar a Heracles, que era el mortal con piel de león, que estuvo también ayer visitando. Estuvo con el trasero oscurísimo aquí. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Ahora bien, para que los gigantes no descubrieran esa hierba antes que Heracles, Zeus ordenó a Helio, el sol, que no saliera por un tiempo para que ninguna luz ayudara a los atacantes del cielo en su búsqueda. Pero Zeus comprobó que la luz de la luna también podía ayudar a los gigantes. Entonces ordenó a la luna que detuviera su marcha. Y entonces Selene, tal su personificación, obediente, dejó descansar por varias jornadas a los dos caballos que, como bien saben los astrónomos, son los que tiran de su carro de plata. Cuenta el mito que bajo la tenue luz de las estrellas, Zeus anduvo a tientas en cuatro patas por la tierra y pudo recoger aquella hierba de invulnerabilidad y llevarla al cielo. Entonces los olímpicos pudieron enfrentar tranquilamente a los gigantes y dejaron que Helio y Selene continuaran sus recorridos habituales. En la historia de Ulises también se manipuló la luna. Como bien se sabe, Ulises, Odiseo, apenas llegado a su hogar en Ítaca, no se dio a conocer inmediatamente a Penélope, su mujer, que estaba, como bien sabemos, rodeada de pretendientes. Explica el mitógrafo que durante el combate de Odiseo con los que querían a Penélope, ella estaba en sus aposentos profundamente dormida. Solo después de la lucha, Ulises, que los expulsó a todos, solo entonces reveló su identidad. Ella dudó, pero finalmente lo reconoció. Bueno, en ese momento la diosa Atenea, pidió a Selenos que no abandonara su sitio y que se prolongara la noche para que ambos esposos tuvieran tiempo de dejar de extrañarse y de contarse sus aventuras. Es como otro día más que se alargó, otra noche más que se alargó, como aquella en que Zeus amó a la mamá de Heracles. Pero en aquella ocasión fue por ausencia de sol y esta por presencia de luna. Está muy bien. Contemos para terminar una curiosidad. Atención, japoneses. ¿Hay algún japonés en la sala? Ahí, mire. Ahí. Gracias. Le rogamos retirarse. En el año 1779, en Japón, durante cinco noches consecutivas, el poeta y parodista, no periodista, es lo mismo, parodista, aunque cuesta trabajo diferenciarse, Otanampo, así se llamaba. ¿Otanampo? Sí, es una... es un giro, una expresión picaresca en el Japón. Sí, sí. Cuando te dicen Otanampo, sí, significa inmundicia sobre la virilidad de tus perros familiares. Claro. Así que venís del campo. Eso significa Otanampo. Llamarte Otanampo. Claro. Bueno, el poeta y parodista Otanampo auspició el siguiente evento. Muchas personas se reunieron en la pradera de Kadanobaba para cumplir jornadas artísticas de observación lunar. El ensayo que prologa el manuscrito, donde se reúne la prosa, los poemas y los apuntes elaborados, se titula Rocío Lunar, que es también un nombre en el Japón de cantantes. De boleros japoneses. De sí. Boleros japoneses, que son boleros muy extraños. Tan extraños como que... Como los de aquí. Por ejemplo... Dos gardenias. Leeré un bolero japonés. ¿De Rocío Lunar? Prácticamente dice lo mismo que los boleros de aquí. Dice... Pide, oh amada Hiroyuki, que te dé, si quieres... La estrella que los occidentales llaman Alfa Centauro. O pídeme también, si quieres, el astro al que llamamos Luna. O pide un terreno de amplia extensión en la ciudad de Kioto. Sí. Pero no me pidas, oh dulce Hiroyuki, que deje de amarte. Pero no me pidas, oh dulce Hiroyuki, que deje de amarte, bis, de amarte, de amarte. No me arruine la letra. Este es el bolero. Qué maravilla. Que se llama Taka Kusumaraka Kusumaraka Kusu. En japonés. O sea, te quiero. Ah. Bueno, en cualquier caso, Rocío Lunar se llama también el libro donde se recopilan todas aquellas cosas artísticas. El sitio del encuentro se pobló de gente. Cada uno de los artistas eligió su modo de expresión. Algunos compusieron poemas clásicos en chinos, otras se servían del haiku. 575. Sí, como si fuera una huella. Claro. Los diestros en dibujo representaron esa luna, al tiempo que a los gritos preguntaban quién quería escribir un poema para acompañar sus dibujos, porque tanto en Japón como en la China es muy común juntar la poesía con la caligrafía o con el dibujo. De hecho, la caligrafía es una forma de dibujo, así que... Dice la crónica que todos buscando inspiración miraban a la luna y bebían, insistiendo muchas veces, hasta que caían borrachos en el fango. Algunos han dicho que la costumbre de que se reunieran artistas a contemplar la luna empezó en el siglo X, pero en aquellas épocas se conformaban con componer poesías en el Palacio Imperial, donde además se ofrecía un banquete. Solo más tarde las reuniones se forjaron en valles y fuera ya de la compañía del emperador. Lo que más me gusta a mí de esta clase de reuniones en la China o en Japón son los concursos de adivinanzas. Algunos ilustres poetas chinos, como el mismísimo Li Po, han compuesto adivinanzas. Mire usted, y la adivinanza era... Xiguo, un famoso compositor de adivinanzas de la ciudad legendaria, legendaria por lo prodigiosa de Hangzhou, compuso en su vida alrededor de 14.000 adivinanzas, todas con la misma respuesta. En eso consiste la poesía, vamos. Bueno, esas son todas las pequeñas historias sobre la luna que queríamos contar en esta noche. Alejandro, ocurre que también debemos recordar que la luna, más allá de estas cuestiones que parecen un poco míticas o ficcionales, tiene una influencia directa sobre las mareas, sobre los ciclos de fertilidad, tanto en las mujeres como en la tierra, que vienen a hacer lo mismo. Y para los que venimos de alguna tradición italiana, tiene una estrecha vinculación con la locura. Se habla de male di luna. Male di luna. Y ahí viene con gente, tanto, bueno, más como usted que como yo, pero también los lunáticos. Y también los lobisones. Una persona, un licántropo, toma la forma de un lobo, como saben muchos por este barrio. Cada noche de luna llena. Exactamente. Mm. Sí, sí, todos han oído hablar en la Argentina de la leyenda del lobisón. Uh-huh. Séptimo hijo varón de una familia que se convierte los viernes de luna llena en... El lobo, vamos, en un lobo feroz. En un lobo. Hay también el hombrizón, sí, que es por el contrario, el séptimo, el séptimo hijo mayor de un lobo, que se convierte en cada noche de luna llena en hombre. Pero no han conseguido buscarle un padrino, porque como si el presidente... Claro, esta leyenda dice que si el niño recibe el padrinazgo de un presidente de la nación, sí, pues entonces ya no queda lobisón. No. No dice qué sucede en el caso del hombrizón. ¿Del hombrizón solamente? En realidad solo ocurre esto entre los presidentes que se convierten en hombrizones, salvo que una persona no presidente los posee esa noche. Pasó lo que en alguna época era muy difícil encontrar en la Argentina. Los apadrinos. Pasó en Centroamérica con Manuel Lobo, pero no vamos a invitarlo a este programa. Decía que también se piensa en algunas marcas no ociosamente llamadas lunares para designar en algún caso a las mujeres más bellas y en otro nada menos que a las brujas, que por solo poseer un lunar eran condenadas a la hoguera. Estaba pensando, recordando también en un episodio maravilloso contado por su amigo Augusto Monterroso, donde un cura es detenido por los mayas y les dice que si ellos insisten en ejecutarlo, la luna va a cubrir el sol porque él la va a hacer mover y se va a producir la oscuridad. Y los mayas le cortan la cabeza elegantemente, porque todo el mundo sabe que eran mejores astrónomos que los sacerdotes católicos de esa época. Y estaba pensando finalmente en esta ciudad de Madrid, donde también luna adquiere otro carácter. Por ejemplo, uno ve pasar, qué sé yo, a cualquiera de nuestros amigos, a Rodrigo Fernández Miranda, y dice, moreno de verde luna, anda despacio y garboso, los empavonados bucles le brillan entre los ojos. O bien, ese toro enamorado de la luna, ¿qué le pasa a los toros cuando se enamoran de la luna? Vaya uno a saber, porque no es época de andar a las cornadas. Y ustedes se ríen, pero a mí me costó caro. Digo que en Nueva Guinea decía usted esto de las canciones, y acabo de leer en un libro de Marvin Harris que cada hombre de una de las tribus de Nueva Guinea debe componer su canción al astro que esté rigiéndolo en ese momento. Y en ese sentido es que, lo mismo que con el amor y lo mismo que con la patria, no hay lunas centrales, hay una sola, de modo tal que nosotros, que venimos de un lugar que mucho tiempo pareció quedar allá en un costadito del mundo, ahora que sabemos que el mundo, según desde donde se vea, puede ser bastante parecido, y los destinos de los pueblos bastante parecidos para que aprendamos cómo comportarnos dignamente, cada uno de nosotros puede componer su canción a la propia Luna de Arrabal. Y este es el valsecito que escucharemos, valsa que de un modo supersticioso pedimos al comienzo de cada temporada. Sí, señor. Un buen sonido. Y lo cantará alguien que para nosotros los artistas argentinos es también un ejemplo. Canta Hugo del Carril, Luna de Arrabal. Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrendero me espera que llegue. Junto al gemido y de paso yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y su mi dulce amada temblará.